Que vayan repartiendo bien las cartas. Que este juego empieza a divertirme. Cuidado, tengo el as bajo la manga. Que empiece este partido, por favor. Y que vayan preparando las apuestas. Hay que apostar.